En otro orden de cosas, el pasado sábado se celebró en la piscina municipal de Arcos de la Frontera la convivencia final del programa de natación estival de la Diputación Provincial de Cádiz, en la que participaron 180 jóvenes nadadores entre los 7 y 16 años de varios pueblos de la provincia de Cádiz, que ya habían logrado con anterioridad su pase en las convivencias zonales clasificatorias. Entre ellos, cabe destacar una amplia representación de nadadores ubriqueños. Esta convivencia final puso el broche de oro a este programa integrado en el Plan de Prevención del Sedentarismo en la Edad Escolar, cuyo objetivo es fomentar los hábitos de vida saludable y luchar contra el sedentarismo en edad infantil y juvenil. Los participantes en esta convivencia procedían de Algodonales, Olvera, El Gastor, Setenil, Ubrique, Arcos, Espera, Villamartín, El Bosque, Bornos, La Barca de la Florida y Medina. Por municipios, Olvera resultó ganador según las puntuaciones sumadas por sus participantes, seguido de Ubrique y Medina. Por último, recordamos que hoy martes se cierra el plazo de inscripción para el octavo torneo de Feria de Pádel Memorial Manuel Domínguez, que organiza el Club de Pádel de Ubrique y que se disputará del 4 al 7 de septiembre. En este trofeo habrá cuatro categorías: la masculina A, con premios de 150 y 50 euros para las parejas campeón y subcampeona respectivamente, y masculina B, femenina y mixta, cuyos premios para los finalistas serán de 75 euros para la pareja ganadora y 25 para la subcampeona. El precio de la inscripción es de 10 euros para socios del Club de Pádel de Ubrique y 15 para no socios. Pueden obtener más información en la web padelubrique.com. Con esto ponemos el final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.